Si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime que más nos falta. Si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda. Si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime que más nos falta. Que si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda. Y cuando la pillé, tuve que trabajarla, por el brazo ganarla, y no la quería soltar. Su símbolo sexual, una máquina de sexo. En 20 uñas ya me huela todos los sesos. De eso, mami, yo quiero de eso. Que te gusta aventurar hasta con las del mismo sexo. Me pide que le dé castigo en cualquier posición. Me vuelve loco cuando voy sintiendo el calentón. Me gusta tenerla encima y ya tocándome todo. Y cuando la pillé, tuve que trabajarla. Por el brazo jalarla y no la quería soltar. Ronca de fina y quería candela, y yo se lo puse sin ningún problema. Se lo rocé en la cara, y si tú la vieras, como me hablaba pa' que yo se lo pusiera. Me pide que le dé castigo en cualquier posición. Me vuelve loco cuando voy sintiendo el calentón. Me gusta tenerla encima y ya tocándome todo. Y cuando la pillé, tuve que trabajarla, por el brazo ganarla, no la quería soltar. Si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda. Si tú quieres de mí, yo quiero de ti, dime qué más nos falta. Que si te pones pa' mí, me voy a poner pa' ti, y es pa' guayarte la falda. Sencillo, Jay Álvarez, el dueño del sistema. Montana de producer, Perreque, Neo, Flow, Primo, Flow la discoteca 3. It's coming. El movimiento is coming.